mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Luego el ángel me dijo: las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 8. Parece ser que esta ciudad llamada Babilonia es la misma que la ramera del capítulo 17, que vimos ayer. Pero la verdad es que los eruditos dicen que la Babilonia del capítulo 17 representa el poder religioso y la del capítulo 18 representa el poder económico. Así que aquí el Señor aclara que esta también es culpable y por esa razón será castigada. Esta ciudad atacó a muchos cristianos y los mató, y por eso recibieron su condenación. La mano del Señor será el que vengue el maltrato, abuso e injusticia que han hecho contra su pueblo amado.